yo te olvidé. Nunca jamás yo lo lograré. Una cerveza quiero beber por tu falso amor. ¿Será mucho, Paquito? No, chavito, ¿sabes cómo va?